Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo. Hola, ¿qué tal, mi gente? Estamos nuevamente aquí en Salsonea. Te saluda Ángel Galeas, ya tú sabes. ¿Qué tal, chicos? Buenas madrugadas. Mi nombre es Michelle Reynoso y gustazo acompañarlos una madrugada más aquí en Salsonea, tu mañana. Hola, amigos. Mi nombre es Jenny Jurado. Bienvenidos a nuestro programa una vez más. Les recordamos que nos pueden seguir en Facebook como Salsonea, tu mañana, o en WhatsApp al 098-4197-877. Y bueno, pues, ¿cómo les ha ido esta semana, muchachos? ¿Cómo les ha tratado? Ay, nomás, en supletorios. ¿Tú sí te quedaste supletorio? Yo ya me quedé en cuatro ya. En cuatro. Ojalá salve dos. Cuatro de cinco. Ojalá salve dos. Cuatro de tres, imagínate. ¿Tú, Michu? Uy, yo me quedé en tres, date cuenta. Hoy en la mañana me dieron la mala noticia de que me quedé en otra y he venido despechado hoy día al programa. Esperemos el aire de la Rosa de Guadalupe, así que para que nos ilumine. Ya, sí. Para pasar tres ya. Yo con tres que me jale una, chato. Ya. Pasable, claro. ¿Cuántas te has jalado hasta ahorita? No, ninguna, dando gracias a Dios. Repetí cinco prepos, pero en carrera. pero el resto todo ahí, de largo. Sí, eso sí estoy de largo. Esa es la actitud. ¿Y tú? Yo, chicas, mejor dejémoslo ahí nomás. Sigamos con el tema. Mejor vamos con la primera canción, chicos. Bueno, la primera canción se llama Con la misma moneda, de Yosimar y Su Yambú. Como tú, que por día miente tanto y que prometía serme fiel mientras me estaba engañando. Una tramposa como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Ella venció, me acarició, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz. Hacía mucho no sentía tanto fuego, y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Me enseñó, me entregué y viví lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada. Bueno, pues acabamos de escuchar la canción de Yossi y Mari. Con la misma moneda hay que pagarle a ese profesor. Ya nada mismo. Ya nada. No, ¿por cuántos puntos te quedaste? Hijo de mangos, a ver. Teoría de la imagen. Con algunos. Con algunos. Con algunos. Con algunos. Con algunos. Solo dejémoslo ahí, con algunos. ¿Y si el Santiago estuviera escuchando esto? No, ay, ese ya da más cosas. Imagínate, coge dos materias y se queda en dos. Ya creo que está 5 años en la universidad y va a tercer semestre. Hijo, no se agacha. Iba recién en el prepo. Pero él pasó el prepo, ¿cachas? Vos 5 prepos. Chuta, claro, pero ya en carrera me ajuicié ya. Ya, imagínate. Eso siquiera es lo bueno. Sí, okay. Tú, Michu. Yo, ay Dios. Yo igual con algunos, mejor. Mejor escuchemos otra canción. Animemos esta madrugada. Y ahora escuchemos Me Vas a Extrañar. Esto es Proyecto A. Y de Colombia, su orquesta Aguanilé. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras. Resultaron falsas toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciabas. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscar. Hacerte todas las cosas que yo a ti qué crees? ¿Ya le avisaste a tu mamá o a tu papá, a tu tío, a tu esposo, a tu novio, a tu enamorado? No, pues yo les aviso ya cuando pasé todo. Ahí aviso, ya salí de vacaciones, claro, recién. Claro. O sea, todavía sigues en clases tú. Claro. Papi, aplazaron una semana más las clases. Y cachas que los únicos que escuchan nuestro programa son nuestra familia. O sea, que ahorita se acabaron de enterar. Ya se enteraron ya. No, mentira, papi, me están encamando aquí. Ella es muy buen estudiante. Claro, yo sí estudio. No me quedo 5 veces en el prepo. Pero tú, ¿qué estás en quinto y sexto? Sexto, güey. ¿Y quinto? Una de quinto. Ya, una no es ninguna. ¿Tú, Jenny? Escuchemos la siguiente canción, mejor, compañeros, por favor. Bueno, vamos con Me Enamoré del ecuatoriano Landa. Bueno, pues, ¿y tú qué crees que te digan tus papás si es que se enteran que te has quedado en tantas? Oye, tantas, solo me queden dos. ¿Qué es? Oye, dos sí, ya son tres. Bastantes. Dos no, de tres. No, dos de ocho. Dos de ocho. O sea, ocho materias. Ocho materias. Pero sí, en la malla son solo seis. Es que yo cojo quinto y sexto, pues. Pero igual. No me parece. No me parece. Y, a ver, ¿y qué te han hecho ahora las anteriores veces que te has quedado? Les he dicho. Pues estoy en clases todavía para ellos. Solo me quedé en un supletorio. Pero, ¿y los anteriores semestres? ¿Anteriores semestres qué? ¿Te quedaste o no? Claro, pero no les digo. Eso cuando ya paso, ahí les digo, ya pasé lo supe. Y ya, me voy de vacaciones. Este mal ejemplo que les das a los radioescuchas, ¿no? Claro. ¿Y vos qué les dices? No, chicos, tienen que estudiar, no se queden a suple. Sufren ¿tú? Mucho. ¿Tú qué les dices? Yo hasta ahorita, yo le dije que ya pasé en todo ya. Ahí está peor que nosotros. Solo nosotras. Estoy viniendo a grabar. Y es que vienes a la U. O sea que no, él ya pasó todo. Bueno, pues Michu, vamos con la siguiente canción. Listo, chicos, ahora vamos a escuchar la canción Hello de Mandinga. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I'm done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about what who we used to be when we were younger and free. Pues acabamos de escuchar a Mandinga, alias la hermana de Mandingo. ¿Qué es eso? Ah, no sé, o sea, he escuchado historias, así rumores. Mandingo. ¿No nos puedes contar un mito? No. O mejor dile a Barney que venga. Dile a Barney. No, no, pobrecito. Sí, después, vas, dalo. Ya no ha venido después full cortes, tiempo. Después no, del ya no corte, ya no, no, llámale al Barney. Después del corte ha de venir. ¿En serio no has escuchado a Mandingo? No. ¿Qué es? Tú debes de saber bastante. Debes de saber de eso. Lo voy a escribir, ya le voy a mandar un mensaje. Preguntarás. Ya pues chicos, igual ustedes escríbanos a nuestro WhatsApp 098-4197-877. O búscanos en nuestra fanpage en Facebook como Salsonea Tu Mañana. Dale like y comparte. Comparte todas las canciones porque publicamos unas canciones de Frutas. Y pues bueno, vamos con la siguiente canción, que es Virgen de Adolescentes. Thank you.

sabías de mi destino. Yo no creí en el amor hasta que llegaste a mi vida. Solo le pido tiempo para disfrutar contigo este amor tan bello. Si ando en carro lujoso y no estás tú, yeah, seguramente sin ti se apaga la luz. Ey, eres el amor mío de norte a sur. Yo soy Mamuán el Indomable, conquistando corazón. Y continuamos aquí en tu programa Salsonea. No te olvides de escucharnos por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y búscanos en la fanpage Salsonea tu Mañana, danos like y comparte. O también puedes mandarnos tus peticiones a nuestro WhatsApp 098-4197-877. Recuerda que estamos para complacerlos. Porque Salsonea es para ti y por ti. Bueno chicos, vamos ahora con la siguiente canción que es... Se acabó el amor de adolescentes. Se acabó el amor. Ya no hay amor ya. Ya se lo se acaba. Ya no tienes amor tú. Que el amor que yo tengo, Bueno, pues, ¿y tú qué piensas del amor? Depende, hay muchos tipos de amor. El amor que siento por mi hijo, por mi mamá, por mi pareja, tú. Yo, el amor que siento hacia mi equipo. El equipo. ¿Qué equipo? A ver, dime, ¿qué equipo? Glorioso equipo. ¿Cuál glorioso? Por circunstancias de la vida, está mal ubicado. Pero dime, ¿cuál equipo? ¿Mandé? ¿Cuál equipo está mal ubicado? Deportivo ¿cuál? Quito, pues Deportivo Quito. Deportivo Quito, pero ellos no juegan mejor en ligas barriales nomás. Claro, pues, pero por descender nomás. Por la plata. La plata nomás. Pobres, entonces. Pobres, dice. No tienen plata. No, ahí estás, sí, ahí estás haciendo un juicio de valor. Pero bueno, continuemos con Torbellino de Amor de Danden. Thank you.

hemos regresado aquí ya con el último segmento. Bueno, pues muchachos, esto ha sido un gusto, complacerles, atenderles a todos ustedes. Atenderles. Claro, y será hasta una próxima ocasión. Ya tú sabes, aquí estamos con la mejor salsa del ayer, el hoy y el para siempre. Se despide, estuvo con ustedes Ángel Galeas. Así es, chicos, un gusto compartir con ustedes esta madrugada. Lastimosamente ya se acabó el programa, pero recuerden que nos pueden escuchar todas las noches de 12 a 1 de la madrugada aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Se despide Michelle Reynoso y hasta la próxima. Bueno, amigos, para despedirnos escuchemos Corazón de Piedra del Grupo Caliente. Grupo Caliente, así. Grupo Caliente. Con fe, la calentura ante todo. Bueno, nos vemos, muchachos. Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón. Duro mi corazón y no sentir dolor. Para no padecer, para no sufrir más, ¿qué puedo hacer? No sé, para no llorar ya, no volver a llorar por una decepción. Tienes alma de hielo, no tienes corazón, no conoces sentimientos, no conoces el amor. Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer, ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas con él.